can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Uno de los primeros programas de esta temporada lo dedicamos a las drogas. ¿Qué pasa con ellas en los barrios? ¿Por qué hablamos de consumos problemáticos de los pobres y no de los ricos? Y principalmente, ¿cuál es el rol del Estado, la represión y la lucha contra el narcotráfico? Estos fueron algunos de los ejes que hablamos y le preguntamos a Laura del Espacio Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que nos contó qué es una droga y qué significa que un consumo se considere problemático. En el imaginario social de lo que está instalado, de lo que es la droga y quienes los consumen, hay algunas cuestiones que sí hay que deconstruir porque es necesario para poder analizar, reflexionar y para poder a realizar un abordaje pertinente en relación al consumo de sustancias. Por un lado, lo que podríamos empezar a dar cuenta es de qué es la droga. Las drogas son sustancias psicotrópicas o psicoactivas que actúan en el sistema nervioso central modificando percepciones o conductas. O sea, no implica drogas legales o ilegales. O sea, son todas las sustancias psicoactivas. Por ejemplo, yo me puedo estar tomando un ibuprofeno, una persona toma un antidepresivo o toma una pastilla para dormir y se está drogando y sin embargo eso no implica un consumo problemático ni tampoco una adicción. Los consumos no son sinónimos de adicciones. Hay consumos de sustancias que no son adictivos, como por ejemplo yo me tomo un café y eso no implica que yo tenga una adicción a la cafeína, pero sí también pasa que hay adicciones que no están relacionadas al consumo problemático de sustancias y que sin embargo tienen un grado de compulsividad, es decir, está ligada a la compulsión y que eso genera un factor de riesgo en la persona, como por ejemplo el juego o la compra compulsiva en un shopping, por ejemplo. No está relacionada a un consumo de sustancias psicoactivas, pero sí puede ser generada en una adicción por la propia compulsión de el generar constantemente y que la vida de esa persona se ordene socialmente alrededor de esa actividad. Además, Laura abordó cómo se conforman estereotipos de los consumidores que favorecen algunos sectores y las consecuencias de dicha acción sobre los jóvenes, niños, niñas y adolescentes. El tema de las drogas y el consumo de drogas es un tema de múltiples aristas y que requiere de un abordaje interdisciplinario para evitar caer en explicaciones simplistas y que sean determinantes, que en realidad en el fondo lo que tienen es una connotación de representaciones y prejuicios propios del sentido común. Si uno se pregunta o pregunta a otra persona qué es la droga, lo primero que se le va a venir a la mente son todas estas cuestiones de prejuicios y estereotipos marcados que automáticamente nos llevan a quienes las consumen y también pueden ser definiciones que tengan que ver con cuestiones emocionales que una persona haya atravesado o en su entorno familiar haya atravesado, lo cual termina generando también una definición desde una percepción del sentido común. Ahora, la pregunta es, ¿A quién favorece esa desinformación y para qué es utilizada esa desinformación que generan? Por un lado, podemos pensar a las industrias farmacéuticas, que genera un rédito económico bastante grande. Y por otro lado, al Estado, a la hora de poder generar discursos que generen a su vez un consenso social para poder aplicar políticas represivas en un sector en particular de la sociedad, que son los sectores más vulnerables, los sectores jóvenes de los barrios populares, en lo que ellos llaman la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto da cuenta de que el Estado, en vez de generar políticas públicas que tengan que ver realmente con la inclusión social, es decir, con generar cuestiones de acceso a los derechos reales, en realidad lo que genera es la militarización del barrio. Y en esa militarización del barrio existe una gobernabilidad y una administración de la pobreza por parte del Estado como forma de control social. Entonces, los niños, niñas y adolescentes quedan entrampados en estas redes territoriales muy fuertes entre policías y tranzas, porque los tranzas existen en los barrios porque hay corrupción policial. Si no existirían. Entonces, ellos quedan encapsulados en el medio de todo esto. Respecto al tema de la militarización de los barrios, también escuchamos a Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, quien reflexionó sobre el fracaso que históricamente tuvieron este tipo de políticas. Nadie nos reporta nada. El fracaso de la gendarmería, el fracaso frustrados no es ningún fracaso, digamos, no vino a resolver nada, pero el fracaso supuestamente de eso, que para que lo que venía a la gendarmería, ya está mostrado. Finalmente, en este programa 112 de Fuerza Centrífuga dedicado a las drogas, Laura, del espacio Familiares y Amigos de Luciano Arruga, abordó el factor social del consumo problemático de sustancias y la necesidad de pensarlo desde ese ángulo para poder trabajarlo. En el transcurso de los años y de cómo se ha visto lo que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, se ha puesto el eje sobre la droga y la relación que la droga como agente determinante generaba sobre la persona o sobre el contexto, y en realidad el vínculo de la persona con la sustancia o la actividad es lo que nos permite pensar si es problemático o no. Porque el consumo de sustancias puede ser esporádico o ocasional, o puede ser abusivo y generar una dependencia. Entonces, lo importante es poder ver la persona en su contexto macro y microsocial y no la droga en sí misma. Es importante poder tener esto en cuenta porque los factores que intervienen en el vínculo entre la persona y el consumo de sustancias psicoactivas es de orden individual, pero también es de orden social. Entonces no se puede hacer una mirada, un recorte aislado, porque eso termina generando que el problema es la persona que consume, o en algunos casos la familia es culpable de que esa persona consuma, y el consumo de sustancias psicoactivas está más relacionado con la pretensión de inclusión social en el marco de un discurso de mercado en una sociedad consumista, es decir, una sociedad capitalista. ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga?